Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde como todos los días vamos a quedarnos con la actualidad deportiva local, que hoy va a pasar por un repaso, un resumen de lo que nos dejó la primera prueba del Campeonato de España de Montaña. Hablamos de automovilismo y de la novena edición de la subida Estepona-Peñablanca. Un resumen, pero con acento ubriqueño. Vamos a centrarnos en lo que hicieron los dos pilotos que estuvieron presentes en la primera prueba también del Campeonato de Andalucía de Montaña. Antonio Luis Rodríguez, que volvía a la competición después de casi dos años sin estar presente en ninguna prueba. Y por otra parte, Esteban Gutiérrez, con suerte dispar, porque si bien en la jornada del sábado, en la primera manga de entrenamientos, Antonio Luis Rodríguez sufrió una avería que le lastraba durante toda la jornada, Esteban Gutiérrez empezaba pues dentro de la normalidad, pero en la primera carrera oficial tenía una salida de carretera, una salida de pista que le obligaba ya a retirarse de la competición. En cambio, Antonio Luis Rodríguez logró finalizar contemporizando su actuación en la tarde del sábado, y el domingo pues dio lo que realmente puede, ese Lancia Delta Integral, colándose pues en la undécima posición del scratch final y consiguiendo la primera posición de la categoría de históricos de Andalucía en la fase B del campeonato regional. Eso por un lado. Por otro, también saben ya que este fin de semana arranca, si el anterior arrancó el campeonato de montaña, este fin de semana arranca el campeonato de rallies de asfalto, campeonato de España, en Sierra Morena, y además con una inscripción de lujo de más de 100 pilotos que estarán en la línea de salida en esas tierras cordobesas. En este caso, también entre esos 100 pilotos o más de 100 pilotos, vamos a contar con un ubriqueño. Son 100 pilotos y 100 copilotos. En este caso, un copiloto, Antonio Pérez, que acompañará a Cristóbal García Ramos con ese Ford Fiesta R5 dorsal 11. Es el que tiene la lista de inscritos oficial de este esta 35ª edición del Rally Sierra Morena. Una temporada que arranca con las novedades, sobre todo en lo que se refiere a los vehículos adquiridos por los pilotos que se supone que van a luchar por el campeonato de España, y están casi todos en esa línea de salida. Destacar, como ya comentábamos la semana pasada con el propio Antonio Pérez, que casi todos han optado por la montura de R5, de la categoría R5, para esta temporada. Parece que va a ser el coche más puntero. Es un coche de unas características muy parecidas al World Rally Car, pero en este caso, sobre todo, destaca pues la competitividad en la relación calidad-precio, ¿no?, de estos vehículos. Pues en la línea, como decimos, en la línea de salida de Sierra Morena vamos a contar con unos cuantos, en este caso, pues van a estar en los Ford Fiesta R5, de los que ya, que es precisamente la montura que va a llevar Cristóbal García, los Hyundai y también los Skoda Fabia R5, y bueno, pues en definitiva, como decimos, y los Citroën DS3 R5, el Campeonato de España que va a estar abierto a varias marcas en lo que se refiere a la lucha por el título. Junto a esto, también vamos a hablar ya de lo que nos espera para este fin de semana. Tenemos preparada la agenda deportiva, ya tenemos confirmados los horarios de baloncesto, de fútbol, también de la liga local, donde se van a disputar tan solo dos partidos, y del fútbol de la liga provincial. Este fin de semana juegan todos los equipos del CABU. Y por otra parte, comentar que ayer, como decimos, se cerraba la inscripción de la 7ª edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, y al final serán 269 los corredores inscritos para esta prueba. Las previsiones meteorológicas han mejorado radicalmente, no va a llover en la jornada del sábado y eso siempre es una buena noticia, no solo para los participantes, que incluso a algunos de ellos les importa poco que llueva o que no llueva, pero sobre todo a efectos organizativos, para todos esos voluntarios que están desperdigados por los 20 kilómetros de recorrido de la prueba. Inscripción cerrada, el límite estaba en 300, se ha llegado a 269 y se cortó porque, ya decimos, este año se ha insistido en el tema de que no se admitirían inscripciones posteriores al miércoles, ayer miércoles, en este caso, 15 de marzo a partir de las 2 de la tarde. Si no lo hubiera hecho hasta esa hora, pues no podrían inscribirse. De hecho, nos comentaban que incluso ya hoy, rezagados, como ocurre todos los años, han intentado formalizar su inscripción, pero le ha sido imposible porque ya, como hemos dicho, se había echado ese cierre. Y, por cierto, también tenemos por aquí las clasificaciones de tres pruebas atléticas que se celebraron este pasado fin de semana: el segundo trail 12 Pirales de Montecorto, el segundo trail Jubrique y la decimoquinta carrera atlética Chiclana Santipetri. En ellas hubo representación ubriqueña mínima, pero las hubo. De estas cosas vamos a tratar en la jornada de hoy. Vamos a analizar todos estos asuntos. Como siempre, antes nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Autoservicios Casa Canto, hasta el 25 de marzo, las mejores ofertas. Botellín de cerveza Cruzcampo pack de 6 unidades, 2,59 euros. Queso mezcla curado Ayala, 1,89 el cuarto. Filetes de caballa en aceite, lata de 650 gramos, 4,49 euros. Tomate frito Fruco, 53 céntimos. Y suavizante concentrado, 1,49. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Boórquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Vigésima novena edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Todos los viernes a las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca, con entrada libre y gratuita. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina el Área de Cultura del Ayuntamiento. Colaboran Manuel Pérez Trastoy y Radio Ubrique. Este viernes 17 de marzo, con la actuación al baile de Marta Mancera de Jerez y Patricia Sánchez de Cáceres. Recuerda, con entrada libre y gratuita en la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Fútbol en Ubrique. 28ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 19 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, En la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportivo El Puerto. El Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa con la idea de seguir escalando puestos en la clasificación. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 19 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportivo El Puerto. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Clínica Dental Company, en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-464710. En Dental Company celebramos nuestro sexto aniversario y para premiar su confianza, los meses de marzo y abril le descontamos 250 euros en su tratamiento de ortodoncia o implantes. Dental Company, clínica especializada en endodoncias, ortodoncias, cirugías, cirujano maxilofacial. ¿Necesitas brackets, reponer piezas o se mueve tu prótesis dental? En Dental Company te financiamos tu tratamiento desde 50 euros al mes. Pídanos presupuesto sin compromiso. Estamos en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-46-4710. Dental Company. Su salud bucodental, lo primero. Primavera Fusión 2017. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la mejor música en vivo en el Encuentro Primavera Fusión 2017. Sábado 25 de marzo a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín con la actuación de los grupos Rocura Emergente, Rumba Canalla y Mala Manera. Entrada libre y gratuita. Organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Cinco y 44 minutos de la tarde, comenzamos en la jornada de hoy con el repaso a lo que tenemos pendiente todavía del pasado fin de semana y con eso nos referimos sobre todo pues a tres citas que bueno hemos querido destacar que tuvieron participación ubriqueña. Suponemos que habrá habido más, pero al menos las que a nosotros nos han llegado han sido estas. En primer lugar, el segundo trail 12 pilares de Montecorto, que se celebraba el pasado fin de semana, una prueba por montaña para ir cogiendo ese puntito de forma de cara a la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, que va a tener lugar, como saben, este fin de semana. Se trataba de una prueba de 24 kilómetros en la que conseguía la victoria Mario Olmedo Sancha, con un tiempo de 1 hora 54 minutos 21 segundos. La segunda posición era para Ignacio Salcedo Castro, 2 horas 4 minutos 57 segundos, y la tercera para Joaquín Guerrero Sarmiento, 2 horas 8 minutos 11 segundos. Comentar que la cuarta posición precisamente fue para un ubriqueño, para Francisco Pazo, que con 2 horas 11 minutos 4 segundos conseguía esa cuarta posición de la general y primera de la categoría veteranos. Tras él, Bernardo Ortiz, 2:15:17, Juan Jesús Bravo Luna, 2:24:14, Rafael Rivero Delgado, 2:28:55, Antonio Ruiz García, 2:29:22 y Juan Francisco López Molero, 2:30:59. El décimo, Francisco Pérez Valle, 2:31:56. También participaba otro ubriqueño, Pedro Jesús Domínguez Rincón, que entraba en la posición 22, 22ª de la general, con un tiempo de 2 horas 55 minutos. De esa manera, pues en parte se quitaba esa espinita, ¿no?, de su retirada en la Ultra Trail Sierra del Bandolero. Se vio obligado por problemas físicos. Eso es lo que nos dejaba ese segundo trail, 12 pilares de Montecorto. Y también hubo otra carrera por montaña, esta un poco más larga, de 34 kilómetros, pero también en la provincia de Málaga. Hablamos del segundo trail Jubrique, una prueba que se desarrollaba en parte por zona que ya recorre la Gran Vuelta Valle del Genal. Parte del recorrido pues era el que afrontaba también esta prueba. La victoria fue para Andrés Carmona Quiñones, con un tiempo de 3 horas 24 minutos 55 segundos, seguido de Cristóbal Jesús Domínguez Sánchez, 3 horas 29 minutos 15 segundos, y Marcos Moreno Millán, 3 horas 33 minutos 39 segundos, perdón. Cuarta posición para Manuel Alejandro Domínguez García, 3:35:54, seguido de Ollán Amurrio Olalde, 3:46:13, e Ignacio Molina Martín, 3:48:13 también. Daniel Calvente Benítez marcaba 3:50:45, y en octava posición de la general, otro ubriqueño, Ildefonso Cozara Andrades, 3:51:36, seguido de Raúl Ruiz Hernández, 3:52:05, y Daniel Ramírez Medina, 3:58:10. Pues digamos que fue la única representación que hayamos podido identificar ubriqueña en Jubrique. Y para finalizar, nos quedamos ya con una prueba sobre asfalto, en este caso la 15ª carrera atlética chicana Santi Petri, que se celebraba el pasado domingo y que nos dejaba, bueno, está en este caso, esta prueba, pues o la distancia que tenía esta cita era de 11 kilómetros, digamos casi la distancia estándar de lo que son las carreras populares. Juan Rivera Mota fue el vencedor con un tiempo de 34 minutos 45 segundos, seguido de Mohamed Fadel Selmi Asena, 37:28, Manuel Pérez Tebar, 37:41, Pepe Ramos Gómez, 38:29, Sergi Rodríguez Jiménez, 38:37, Víctor Nicolás Martínez, 38:53, Francisco Jesús Aragón García, 39:00, Marcos Juncal Maroñas, 39:08, Fran González Carrera, 39:22, y Francisco José Montiel Chávez, 39:33. Un ubriqueño, David Menacho Pérez, que cruzaba la meta con un tiempo de 57 minutos 9 segundos. Y esas son las pruebas que hemos querido destacar del pasado fin de semana, pero este fin de semana, como saben, nuestra atención casi exclusivamente va a estar en la jornada del sábado, centrada en la 7ª edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, 20 kilómetros de distancia, prueba que, bueno, pues poco a poco se va sentando en el calendario gaditano, las pruebas por montaña. La verdad que competir a nivel regional es muy complicado, sobre todo cuando, pues, por ejemplo, este mismo día se celebra una carrera por montaña puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña en Sierra Elvira. Eso, lógicamente, va a impedir que acudan los grandes corredores o los corredores más destacados, los de máximo nivel de nuestra región. Ejemplo, Iván Ortiz, que sí estuvo el año pasado, pues como representante, bueno, como uno de los corredores más reconocidos a nivel andaluz, y precisamente ha sido campeón de esa Copa de España, pues no puede faltar a la cita que va a tener lugar en Atarfe, en Granada. Ahora enseguida hablamos de ella. En principio, comentar que en la carrera popular, en la carrera, perdón, por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, contará finalmente con 269 participantes, de los que 259 lo harán en la larga y 10 en la corta, en la distancia, bueno, en esos 11-12 kilómetros que componen la modalidad corta. Una modalidad o una distancia en la que solo pueden participar menores, es decir, de las categorías juveniles y cadetes. De hecho, son 7 los cadetes que van a participar en esta prueba y tan solo 3 de la categoría juvenil o de la categoría junior, que es como se le denomina. El resto, pues, va a estar en esa línea de salida en el convento de Capuchinos el próximo sábado. Comentar que, en este caso, las inscripciones, como saben, estaban limitadas a 300. Ayer se cerraba ese plazo de inscripción y, por primera vez, desde la organización nos comentaban que no se iban a admitir inscripciones posteriores a la fecha que se establecía como límite, cosa que otros años pues han apurado hasta última hora pues para completar las plazas disponibles. Este año comentaban que no, que los corredores que no se hubieran inscrito en esa fecha pues no podrían hacerlo. Y en lo que se refiere a ese aspecto, también nos llegaban a comentar que a pesar de todo y del aviso que se había dado, en este caso ha habido corredores que se han quedado fuera y que han intentado formalizar la inscripción posteriormente, pero que ya pues lógicamente no han podido. Por lo tanto, ahí queda ese aviso, ¿no?, para próximas ediciones, para aquellos rezagados acostumbrados a hacerlo toda última hora, pues que se hayan quedado fuera, pues supongo que ya para las próximas ediciones lo intentarán hacer con una mayor antelación. No, el hecho, digamos, no es un capricho de la organización, no es, se ha hecho antes, ahora no se hace, se ha hecho antes de esa manera, ahora se quiere, lo que se quiere es sobre todo organizar todo el trabajo o cerrar todo el trabajo organizativo y no estar pendiente pues de necesitar más material del que realmente o se creía que se hacía falta. Hay que ir ya con un número cerrado para todo lo que la asistencia que van a necesitar los corredores, pues en este caso pues se pueda dar con garantías. Y por eso se insiste mucho en que se inscriban lo antes posible para que los organizadores puedan hacer esas previsiones. Ya decimos, será a las 9 de la mañana cuando tenga lugar la salida de esta carrera, de las carreras por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los aljibes. Decir también que, como hemos comentado antes, va a coincidir el día con otra prueba, en este caso de carácter nacional, que se va a celebrar en Granada, en Atarfe. Hablamos de la décima edición de la carrera por montaña Sierra Elvira, puntuable para esa Copa de España, donde van a estar los mejores corredores por montaña del panorama nacional. Bueno, mejores, los mejores, mejores no están, porque como saben, hay gente como Kilian Jornet, Miguel Heras, pues que en este caso están a otro nivel, ya más cercano al profesionalismo. Esto siempre estamos hablando aquí de, o son profesionales, podríamos decir perfectamente, son profesionales. Aquí estamos hablando más de atletismo popular que de otra cosa en estas carreras por montaña. Bueno, como componentes de la selección andaluza vamos a contar con un ubriqueño en esta prueba de Sierra Elvira. Hablamos de Dani Román Aguilar, que este año, como ya pudimos hablar con él hace unos cuantos días, pues tiene la posibilidad de formar parte de esta selección andaluza y quiere o tiene como objetivo pues estar presente en las distintas pruebas de la Copa de España. La primera cerca de casa, en Atarfe, como decimos, una prueba de 31 kilómetros que es muy conocida por ubriqueños, pues antes de que fuera puntuable para esa Copa de España, en sus primeras ediciones, en la que llegó a formar parte también de la Copa de Andalucía, muchos ubriqueños tuvieron la oportunidad de hacer esta prueba. Pues estos son dos de las citas más destacadas en lo que se refiere al atletismo de este fin de semana. Va a haber muchas otras, pero nosotros nos vamos a centrar en estas dos por lo que comentamos. La primera, porque es en Ubrique y esa va a tener nuestra atención primordial, y la segunda porque es toda una prueba de la Copa de España y es la que va a haber un ubriqueño participando. Pues esto es lo que queríamos hacer, a lo que queríamos hacer referencia hoy en lo que se refiere al atletismo. Atletismo por montaña en este caso. Comentar también que para este sábado el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene previsto la celebración de una de sus rutas exclusiva para socios, la ruta circular al Parque Natural de los Alcornocales, que tendrá una distancia de 20 kilómetros y una dificultad moderada. Es una ruta en la que se desplazarán en vehículos propios hasta el Mojón de la Víbora, y allí comienzan la ruta dirigiéndose al Peñón del Berrueco por la cancha. Continúan por la pista de Gaucín, a unos 3 kilómetros se desvían a la izquierda por la pista que se utiliza para el descorche hacia el arroyo de la Calderona. Siguen por la caseta de vigilancia, pasando por el cruce de la Calderona, cruce al Peruétano y arroyo de los Charcones hasta llegar al punto de partida, que será el Mojón de la Víbora. Pues otra propuesta para el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y también vamos a destacar que ya tenemos los horarios de los partidos que va a organizar la Asociación Local de Fútbol este fin de semana. Solo dos. Uno que se aplazó en su día entre jóvenes veteranos y la Juventus, que se va a jugar el domingo a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, y uno correspondiente a la última jornada que se adelanta, que es el San José Nueva Balompédica, que se va a jugar a las 12 el domingo también en el Antonio Barbadillo. Quedaría por jugar otro partido que está aplazado, en este caso entre Cervecería Los Morenos y Jóvenes Veteranos, y lo que se refiere a los partidos correspondientes a la jornada 14, quedarían pendientes, como decimos, para cerrar lo que es la competición el campeonato liguero 2016-2017. Cambiamos de registro, seguiremos dentro de un momento pues comentando citas que están ya programadas para este fin de semana, pero antes vamos a adentrarnos en el tema principal en el que va a girar el programa de nosotros, nuestro programa esta tarde, que es el automovilismo, y en este caso conocer lo que ocurría en la primera prueba del campeonato de España de montaña que se celebraba en Estepona, la novena subida, Estepona-Peñas Blancas, que daba el pistoletazo de salida no solo al certamen nacional, sino también al regional. En esta prueba, como hemos comentado antes, hubo presencia, participación de dos subriqueños, Esteban Gutiérrez, que abandonaba en la primera carrera por una salida de pista, y Antonio Luis Rodríguez, que sí lograba finalizar. Tuvo algunos problemas el sábado, pero el domingo se completó una actuación más que aceptable. Tenemos precisamente a Antonio Luis Rodríguez al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin volvías a la competición después de casi dos años ausente, y en líneas generales, buen regreso en Estepona, ¿no? ¿Qué tal te fue el fin de semana? Bueno, hubo de todo. Yo la primera carrera esta me la tomé como si fuese unos test de pruebas, ¿no? Uh-huh. Y fue, al final, acabamos contentos con el rendimiento del coche, el comportamiento, sobre todo de fiabilidad y esto, que es lo que estamos buscando. Porque, como estamos comentando, prácticamente has estado alejado dos años de la competición. Recuerdo yo que, bueno, pues por esos contactos que solemos tener en la subida Ubrique, hace dos años incluso desmontaste el motor entero del Lancia, ¿no? Sí, el motor lo he desmontado ya varias veces. Uh-huh. Lo que pasa es que esta vez le hemos echado más tiempo y hemos estado mirando todas las cosas que anteriormente la dejábamos pasar un poco más, y se la ha cambiado la electrónica, y se la ha hecho cosas buscando, ya te digo, la fiabilidad y que tenga un rendimiento óptimo. Uh-huh. Poniendo el coche al día, ¿no?, prácticamente. Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Donde hemos hecho una remodelación bastante fuerte, sobre todo electrónica, para que no haya ningún fallo en ese sentido, y la verdad que estoy de momento contento. Y eso lógicamente ha requerido su tiempo, porque, bueno, otras veces ya sabemos lo que el tiempo que requiere, ¿no?, el preparar un coche para la competición, y tú siempre nos comentabas eso, de que lo querías hacer tranquilo para ya dejar de tener pequeños problemas, porque siempre se iban poniendo parches, ¿no? Sí, exacto. De hecho, allí en Estepona no me ha dado ni un solo problema. Lo que pasó el sábado fue un despiste mío. Uh-huh. Que en la salida había una rotonda que yo no la había ni entrenado, ni visto, ni nada. y vamos, me la comí, vamos, porque entré allí, no me esperaba que tuviese un escalón tan alto y le di un toquecillo, uh-huh. un toque débil, pero vamos, me impidió salir en la manga de entreno, solamente salí la de oficial, pero tampoco iba confiado, porque claro, doblé una pala recién puesta, pues la dirección no estaba alineada y todo eso, pero vamos, salimos para ver la sensación que nos daba y eso, para ir tomando contacto, porque no me había montado en el coche, vamos, ya tú has dicho, hace 2 años, pero nada, ni probar nada, uh-huh. Y así fue, salimos. Ese despiste, bueno, esa avería que, bueno, te lastró para lo que es toda la tarde del sábado, preferiste no arriesgar y ser precavido, ¿no? Sí, vamos, es que también cuando se monta una pala que tú has doblado o has puesto otra, la dirección te varía. Entonces, uh-huh. estaba desalineado, digamos. Entonces no era conveniente ni arriesgar ni nada, sino coger, salir a la carrera y puntuar lo que pueda y ya está. Uh-huh. Problemas que solucionaste para la jornada del domingo, donde sí estuviste entre los puestos de cabeza y además bajando tiempo o manga tras manga, ¿no? Sí, ya el domingo estuvimos un poquito ya más sueltos, un poquito más sueltos ya también. Claro, ¿qué ocurre? Que tampoco yo me lo tomé en plan carrera, sino en plan de probar cosas. Uh-huh. Entonces me iba encontrando cada vez un poco mejor, pero nunca buscando tiempo. Ya eso vendrá, necesitaré un par de carreras para ir poniéndome yo a punto también, ¿sabes? Uh-huh. Porque hay que poner cosas a punto, pero yo también, porque si no, claro. Pues, hace tiempo que no me montaba, uh-huh. ¿sabes? Entonces se ve raro las cosas, situaciones. Uh-huh. Esta subida, Estepona, no tiene nada que ver con la de las primeras ediciones en las que tú sí estuviste presente cuando seguías el campeonato de Andalucía. ¿Qué te parece las novedades que se han incluido en estos años? ¿Te gusta el tramo como ha quedado? Hombre, el tramo prácticamente el doble de largo. En ese sentido está bien porque tienen más tiempo de estar subido en el coche. Uh-huh. Lo veo más difícil así más difícil, más rápido, tiene desniveles, hay zonas de incluso bajando, uh-huh. ha cambiado bastante, no tiene nada que ver con la cuando yo lo hacía, uh-huh. antes era todo subida y ahora es prácticamente bajada, es más bien un tramo mixto, como de subida, bajada, hombre, es un tramo difícil, ¿eh? Yo para mí lo veo difícil, si yo quiero hacer tiempo así tendría que haberlo entrenado mucho mejor, ¿eh? Es como nosotros denominamos un tramo a la europea, ¿no? Sí, sí, yo creo que aquella carrera se puede adaptar, ¿no? Porque como tiene una longitud, lo que yo no sé si eso se permite en el europeo que haya un poco de pendiente hacia abajo. Uh-huh. No lo sé, yo no sé cómo va eso. Uh-huh. Bueno, allí había chicán, de todas formas, en una parte había un par de chicanes también para aminorar la velocidad. ¿Sabes? Lo que se lleva hoy en día y en esas cosas. Claro. Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿y qué tal el ambiente en Estepona con eso de ser la primera cita de la temporada, de reencuentro? ¿Cómo viste o cómo sondeaste lo que es la montaña para este año 2017? Yo lo que veo del Campeonato de España lo veo flojillo, ¿eh? Uh-huh. Porque no, tampoco había tantos coches de Nacional, ¿eh? Estaba Fombona, Aznar, que es del andaluz, digamos. Uh-huh. Lo que es nacional, estaban los CM, pero coche así no. En carrozados había poco, la verdad que sí. Uh-huh. Sí, sí, no había. También allí se hablaban, había algunos pilotos, había un par de pilotos que venían participando en los clásicos, uh-huh. del Campeonato de España, y se quejaban de que el campeonato es muy raro, porque hay dos pruebas en Canarias. Otra prueba en Portugal, otra prueba en el norte, en Andorra. Otra prueba, uh-huh. entonces, ¿quién tiene presupuesto para acceder a eso, no? Uh-huh. Complicado. Uh-huh. Pero vamos, si está así la cosa, que lo quiera seguir tendrá que hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya que hablábamos del Lancia, como después de esos test, ¿no?, entre comillas, que realizaste en Estepona, ¿qué conclusiones sacaste? Pues la verdad que positiva, ¿eh? Porque el coche no me dio ni un solo problema en el sentido de mecánica, ni un solo problema. Además, el coche va rápido, porque yo, a pesar de que yo no atacaba en ninguna curva, ni iba arriesgando, encima el coche tampoco está con toda la potencia, porque iba soplado muy poco, tampoco me sacaban tanta diferencia los demás. Yo creo que cuando hagamos carreras sucesivamente, estaremos ahí los puestos de cabeza, ¿eh? De hecho, te llevaste la fase B, la del domingo, en lo que se refiere al Campeonato de Andalucía, esa primera posición de Histórico High. Estuviste, entraste en el top 10, digamos, del Scratch de carrozados, te quedaste el undécimo en el Nacional. Por eso decía Antonio que del Nacional muy pocos corredores, prácticamente todos eran del andaluz. Y no sé cómo... ¿Cómo está el andaluz de montaña, digamos, dentro ya de lo que son la categoría de histórico para este 2017? ¿Ha cambiado mucho la normativa en estos dos últimos años? Pues yo creo que no. Yo creo que la normativa sigue igual. Incluso más... He notado que como que dan más facilidades para participar, ¿eh? Porque había... Antes nos pedían más requisitos y este año he notado que ha sido más ligera la cosa, ¿no? Creo que están apoyando las cosas para que la gente pueda facilitar las cosas, para que la gente pueda correr, porque claro, esto es muy complicado, los gastos que lleva y eso. Yo creo que en este sentido algunas cosas las están mejorando para agilizar las cosas, ¿eh? Para facilitarla a los pilotos, que al fin y al cabo sois los protagonistas. Antonio, ¿cuál...? Por ejemplo, yo tenía que hacer antes una prueba de esfuerzo a partir de 45 años, y este año no han dicho que no hace falta, sino solamente el certificado médico y una cosa rápida, ¿sabes? Entonces, quieres que no te va de ayuda, porque eso tienes que desplazarte, poder hacértela más lío, ¿sabes? Esas cosas las están quitando. Y algunas cosas también en la verificación también han sido rápidas, muy bien, ¿sabes? Que parece en este sentido que está mejorando. Antonio, ¿cuáles son tus planes para este 2017? Yo voy carrera a carrera. Yo la siguiente, según como vaya, hago la siguiente, y así, con lo que vaya surgiendo, lo que vaya viendo de presupuesto y las ganas que tenga uno, así será. Para el tema... En principio no me planteo decir, voy a hacer el campeonato entero, no. Yo voy a la carrera, que va a venir la cosa, que tengo ganas de ir a la siguiente, pues iré. Como este año hay carreras por un tubo, pues puedes escoger. Aunque tenga, aunque después dicen que el campeonato la puedes hacer en 8 carreras, 8 pruebas, pues haciendo 8 ya puntúa para el campeonato, aunque haya no sé cuántas hay, 15, no sé, 14. 14 pruebas. Este año es el calendario de montaña en Andalucía es súper amplio, y bueno, esto no sé si para los pilotos que quieren seguirlo, son demasiadas, ¿no? Porque son muchos desplazamientos. Claro, muchos, por eso han puesto que puntuando 8 carreras ya tienes tú el campeonato cubierto, ¿sabes? Entonces, o coger las 8 mejores, tú coges las 8 mejores pruebas que hagas, o apuntúas en 8 y ya está, ¿no? Que hay muchas carreras. ¿Quién tiene presupuesto, como decía el otro, ahí a todas las carreras? Pero vamos, eso es cuestión de irse viendo. Tú te metes todas las carreras, está bien, y te animas, a la siguiente, pues mira, pues voy a ir, ¿no? Entonces, a lo mejor completas un campeonato, ¿no? Pero yo a priori no tengo pensado hacer campeonato ni nada de eso, ¿sabes? Bueno, la que yo vaya viendo, surgiendo. La suerte que hay aquí en Cádiz es que, bueno, ya Estepona está cerca, y luego 4 pruebas las tenemos también aquí. Tenemos lo que es Algar, dentro de un par de semanas. Después vendrá Ubrique, y ya en la segunda parte de la temporada tendremos Vejer y Olvera, ¿no? Son desplazamientos relativamente cortos. Claro, aquí tienes 4 pruebas, ya tienes medio campeonato, digamos. Eso ayuda mucho, ¿no? Porque si tú haces un par de desplazamientos fuera de la provincia de Cádiz, ya tienes completado el año. Pero vamos, que las de aquí las intentaremos hacer, porque ya que ya tenemos aquí cerca, pero fuera ya las que vaya surgiendo la cosa. ¿Sigue estando tan complicado la búsqueda de sponsors? Supongo que sí, ¿no? Yo ni los busco. Yo me paso de ir por ahí a buscar sponsors, no por nada, sino porque, hombre, complicado, compromete a la gente y demás. Eso es, eso aquí en Ubrique, por ejemplo, no hay cultura de sponsorización. Esos son otro tipo de firmas, uh-huh, las que buscan los patrocinadores. Esos son otro tipo de... Aquí en Ubrique las empresas que hay no son de ese tipo. Habría que buscarlas fuera, ¿no? Claro. Son, trabajan para firmas o trabajan cosas que no les interesa publicidad o lo que sea. Uh-huh. Eso hay que buscarlo fuera de aquí. Gente que sepa ver el escaparate que puede ser una competición como esta, bueno, y también implicada con el deporte, que desde luego es lo que tú comentas. Por aquí quizás los que están implicados son los pequeños comercios, y los pobres aportan lo que pueden también, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, para buscarse un representante, un comercial. Claro, porque si no, no. Uh-huh. Viendo los calendarios, bueno, que se han publicado ya del, bueno, 14 pruebas, por ejemplo, en el regional de montaña, también viendo pues cómo están las inscripciones ahora en el Sierra Morena, ¿ha salido definitivamente el automovilismo de la crisis? Me refiero al automovilismo popular, a lo que son los corredores, pues que les cuesta juntar ese presupuesto, que no tiene grandes marcas, grandes sponsors detrás de ellos, los del Nacional, digamos, los pilotos que están ahí en la vanguardia, la crisis apenas les habrá rozado, pero el resto hubo unos años en los que se vio la reducción en las inscripciones, se vio también la reducción en la organización de pruebas. ¿Tú crees que ya esa etapa se ha superado? Pues la verdad no sé qué decirte. Yo parece que sí. Tú vas a la carrera y ya se ve más ambiente de inscripciones y todo eso. O es que la gente se ha acostumbrado ya a la crisis, uh-huh, y ya da igual. También es verdad. Porque es que no lo sé, pero... porque las carreras valen igual de cara y todo, yo no sé si hay más trabajo, no lo sé, si la economía está mejor o no, pero parece que el ambiente sí hay más, uh-huh, o es que la gente tiene ganas, no sé cómo explicártelo. Yo por ejemplo, no me afectó mucho la crisis porque tampoco hago tantas carreras, entonces, claro, no lo sé, vamos, pero en general parece que sí, parece que está mejor la cosa, ¿eh? Uh-huh. Yo lo que yo observo. Sobre todo, el nacional es otra cosa. El nacional son gente que un año hace un campeonato, otro año hacen otro. Uh-huh. Quitando los mismos de siempre, el Fombona y alguno de estos así, que siempre hace montaña. La montaña nacional da muchos bandazos por eso, porque hay gente que hace un campeonato, otro. Tampoco tiene una promoción de, yo qué sé, en premios o en... Eso, yo qué sé, como hay tantas pruebas, uh-huh, pues se reparten mucho los pilotos. Uh-huh. Y eso es lo que pasa, que un año hay mucho de nacional y otro año no. Yo creo que el nacional está un poco decaído, ¿eh? Uh-huh. Montaña, ¿eh? Sí, al menos eso es lo que... No así el de rally, que sí que parece que tiene una salud envidiable, pero el de montaña, lo que tú dices, suele ser... no víctima, sino quizás objeto de muchos bandazos, como tú comentas, tanto en normativa como en la participación de los pilotos. Supongo también, Antonio, ya para ir despidiéndonos, que en parte para un piloto veterano como tú tiene que ser reconfortante ver que la nueva generación, la cantera, vienen por abajo pegando fuerte, y quizás esa sea también una de las explicaciones a que ahora parece que las pruebas están más animadas. En estos últimos años se ha visto entrar mucha gente joven, ¿no? Sí, sí, es cierto, ¿eh? Al tener muchas carreras cerca, la gente se va picando, digamos. Entonces, la afición esa la tiene dentro, se busca el cochecito de aquí para acá y va entrando. Y una vez que entra ya, El veneno te ha llegado a todo el cuerpo y es difícil salir, ¿no? Una vez que está ahí, vamos, y eso es lo que es, que hay la afición esa la tienen cerca. En una ciudad donde haya carrera, seguro, uh-huh, que va a haber. En otro sitio que haya otra cosa, seguro que salen. Eso es, y así tenemos la suerte de tener una carrera de las mejores. Claro. Y eso, uh-huh, hace mucho. Y si te vas a otro pueblo, también. En la, uh-huh, provincia de Cádiz, si se fija, y hay una participación grandísima de pilotos, ¿eh? Uh-huh. Casi todos de la zona. Tenemos aquí mucho el Lalo, tenemos mucha eso, gracias a Escudería Azul, a Rafael, a Escudería Rique. Uh-huh. También tenemos los organizadores que hacen muchas carreras, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Cádiz, Almería y Córdoba, y eso son lo principal, ¿eh? De, uh-huh, esto. Uh-huh. Bueno, Antonio, ya para despedirnos, próxima cita, ¿Algar? Algar, ahí estaremos. Uh-huh. La segunda prueba del Campeonato de Andalucía y ya pues la última antes de que llegue la subida Ubrique, va a ser antes de Semana Santa, ya saben que la subida Ubrique es justo después de Semana Santa, y bueno, y ahí podremos seguir viendo o haciendo, como tú comentas, esos test al Lancia, ¿no? Exactamente. A ver si para Ubrique la cosa cambia en el Nacional, uh-huh. Y hay más inscripción, puede ser que sea también, ¿no? Puede ser que fuese muy pronto al Cepona y todavía la gente estuviese preparando los coches o no acababa de terminar, ¿sabes? Sí, eso al menos nosotros nos comentaban los organizadores de Cepona también. Claro. Que, bueno, que le habían comunicado muchos pilotos que iban a hacer el Nacional, que les cogía muy, bueno, claro. muy pronto, ¿no? Para preparar los vehículos. Eso puede ser también, y Ubrique ya pues estén todos preparados, listo, ¿sabes? Uh-huh. Pues nada, pues Antonio, en principio darte las gracias por habernos contado pues cómo te fueron las cosas en Estepona y nada, desearte mucha suerte para Algar y para esta próxima temporada y lo dicho, espero vernos, que nos veamos en Ubrique, ¿eh? Pues vale, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Antonio, un abrazo. Hasta luego. Bueno, sobre la subida a Estepona, nos queda por comentar pues el papel de los ubriqueños ya en lo que se refiere a la clasificación en la carrera 1, con ese problema que tuvo, ese despiste de Antonio Luis Rodríguez, finalizó en la posición 29 del Scratch. El objetivo era simplemente terminar la prueba. Y en esa misma carrera, que es la de la tarde del sábado, en este caso Esteban Gutiérrez, como hemos dicho, tuvo una salida de carretera con su Renault Clio Sport que ya le impidió terminar la carrera 3 y no pudo salir tampoco en la jornada del domingo. En la carrera 2, pues las cosas iban mejor para Antonio Luis Rodríguez, que bajaba casi en un minuto el tiempo del sábado y entraba en la posición duodécima del Scratch. Y en la carrera 3, pues bajaba un segundo el tiempo de la carrera 2 y conseguía la undécima posición del Scratch y la cuarta posición de su categoría E1 FIA. Comentar que luego hay una clasificación final provisional donde terminó en la posición undécima, sumando los tres tiempos, y cuarto, como decimos, de esa categoría, de la categoría E1 FIA. Siempre hablamos siempre del Campeonato de España. Un Campeonato de España en el que en esa carrera 1 la victoria se la llevaba en categoría 1 Manuel Avilés Laguna con su Bango Racing Car B49, seguido de Esteban Perea Oriola con Silver Car y Antonio de los Ríos Calero, Silver Car S2. Comentar que Javier Villa tuvo problemas en esta primera carrera y terminaba en quinta posición. En lo que se refiere, perdón, en la categoría 2, que son también o la categoría que acoge a los monoplazas, a los CM, pero de promoción tenemos a Jonathan Álvarez, se hacía con la primera posición con su Bango Racing Car, al igual que Garicoiz Flores Aristorena, que era segundo, también con Bango Racing Car, y Arcaiz Ordoqui Gámez, también con Bango, en la tercera promoción. Y en categoría 3, la de carrozados, victoria para el SEAT 600, el JTR S600 del malagueño, joven malagueño Salvador Tineo, se llevaba la victoria por delante de José Antonio Aznar, con Porsche, no con jineta, y Cristóbal García, con Porsche, el piloto también malagueño, al que va a acompañar Antonio Pérez en Sierra Morena y a lo largo de esta temporada. En la carrera 2, pues en lo que es la categoría 1, Javi Villa primera posición, seguido de Manuel Avilés y Esteban Perea. En la categoría 2, Jonathan Álvarez de nuevo, Garicoiz y Flores y Arcaiz Ordoqui en segunda y tercera posición. Y en la categoría 3, José Antonio Aznar, primera posición, Salvador Tineo la segunda y Cristóbal García la tercera. Y por último, en la carrera 3, se repetía Javi Villa, en categoría 1 Javi Villa, Manuel Avilés y Antonio de los Ríos. Categoría 2, Arcaiz Ordoqui, Garicoiz Flores y César Rodríguez. No pudo finalizar Jonathan Álvarez esta carrera. Y en categoría 3, José Antonio Aznar, Salvador Tineo y José Antonio López Fombona, que conseguía esa tercera posición en la carrera 3. Ya saben que están con montura nueva, es el Lamborghini Huracán. Y bueno, pues consiguió al menos en la última carrera meterse en el podium. Es un coche que viene de circuito y que lógicamente se tiene que adaptar a los requisitos que requiere la montaña. Cristóbal García fue cuarto con su Porsche. La clasificación final pues nos deja en la suma de los tres tiempos: categoría 1, Javi Villa, Manuel Avilés y Esteban Perea; categoría 2, Jonathan Álvarez, Arcaiz Ordoqui y Garicoiz Flores; y categoría 3, José Antonio Aznar, Salvador Tineo y Cristóbal García. Por lo tanto, eso fue lo que nos dejaba el Campeonato de España en su primera prueba. El andaluz, pues más o menos igual, en la categoría 1, en este caso en el andaluz son los carrozados, Tineo, Aznar y Cristóbal García en la fase A, mientras que en lo que es la categoría 2, los monoplaza, Manuel Avilés, Esteban Perea y Jonathan Álvarez en esa fase A. Y en la fase B, lo referente, bueno, hay que destacar que en los CM, en lo que se refiere al Campeonato de Andalucía, se incluye tanto, o están todos los CM, es decir, los de la categoría 1 y los de la categoría 2, los prototipos y los otros. Por lo tanto, por eso Jonathan Álvarez quedaba tercero y ganador, en este caso, en su categoría en el Nacional. Y en la fase B, pues se repetía Aznar, Tineo y Cristóbal García, y Manuel Avilés, Jonathan Álvarez y Esteban Perea en la categoría 2. Y bueno, destacar que en el Campeonato de Andalucía, ya lo que se refiere a Antonio Luis Rodríguez, sería 27º del Scratch en la fase A, y en la fase B conseguía la 10ª posición y la primera en histórico. Son dos carreras independientes, es el formato que antiguamente tenía asumido el Campeonato de España, que también ha cambiado. Antes tenía dos fases, ahora tiene tres carreras puntuables y luego pues se elige un vencedor de la prueba, pero puntúan las tres para lo que es el Campeonato de España. Pues eso era lo que en principio nos dejaba este campeonato, esta novena subida, Estepona Peñablanca. Próxima cita del andaluz, como hemos dicho, la subida al Gar, el primer fin de semana de, en este caso, de abril. Y por otra parte, tenemos también la próxima cita ya del Nacional, ya la conocen, será la subida Ubrique, que será después de Semana Santa, en torno al 20, 21, 22 de abril, la fecha más o menos que suele tener la subida. En este caso, la subida al Gar será los días 1 y 2 de abril, como decimos, pues queda un par de semanas. Estaremos también atentos, es una prueba ya consolera y consolidada aquí en la provincia de Cádiz. También quisiéramos ya en los últimos minutos aprovechar para hablar de lo que va a ser la gran cita automovilística de este fin de semana en Andalucía, porque acoge una prueba puntuable para el Campeonato de España de Rally de Asfalto. Hablamos de la 35ª edición del Rally Internacional Sierra Morena. Es una prueba, como saben, rally de asfalto, campeonato de España, primera prueba del campeonato de España de rally de asfalto. Es puntuable para la European Trophy, el campeonato de España de rally de asfalto, el campeonato de Andalucía, la Dacia Sendero Cup y la Copa Suzuki Swift. Pues estos dos, como saben, son copas monomarca. Y la novedad es la inclusión de la prueba, como hemos comentado, en ese calendario internacional. En realidad, la European Trophy son una serie de campeonatos regionales, podríamos decir, de regiones europeas. En este caso, la subida, el Rally Sierra Morena está incluido en lo que es digamos, la zona Iberia, denominan Iberia Cup, la European Rally Trophy, Iberian Rally Trophy Cup. Hay otras, por ejemplo, el Benelux, en el que se incluye pues Luxemburgo, Bélgica y Holanda, otra en los Balcanes, se acoge pruebas de esta zona geográfica. Bueno, pero todas quedan incluidas en la European Rally Trophy. Ya decimos, son como sus delegaciones. Y por eso, después, la última vez que lo que se refiere a Sierra Morena fue prueba de carácter internacional, pues estamos hablando de los años de los años 90, en concreto del mismo año 1990. Más de 100 equipos, 100 equipos van a estar presentes en Sierra Morena, más de 200 kilómetros cronometrados, y es lo que les espera a los participantes. Como hemos dicho, con el dorsal número 11 vamos a tener a Cristóbal García y a Antonio Pérez, que afrontan el gran proyecto de esta temporada, la primera prueba del Nacional, con su equipo RMC Motorsport, el equipo de Roberto Méndez. Y lo hará con ese Ford Fiesta R5 que el preparador leonés pues ha puesto en las manos del malagueño Cristóbal García. Por cierto, Salvador Tineo, del que hemos hablado en referencia a esa subida estepona, es uno de los participantes también en el rally de Sierra Morena, pero con una peculiaridad, y es que debuta, en este caso, con un Ford Fiesta R2, y lo hace con su madre como copiloto, una cosa que no suele ser muy común, cosa así entre hermanos suele aparecer, pero una madre que sea copiloto del piloto, pues es una cosa peculiar y que se va a dar por primera vez en este rally de Sierra Morena. Con estas señales horarias nosotros nos vamos a despedir. Mañana volveremos con todo el previo a lo que va a ser la previa del fin de semana, y sobre todo esa previa de la séptima edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, con la última hora. Será mañana a partir de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.